suena el Mac. Casco. Es que no se palma, no aguantan los trapos. Recordándote, parece que fue ayer cuando te peinaba tu cuerpo en un papel. Bye.